Un informe que han realizado, ¿no?, con respecto a la situación de las asignaciones que reciben trabajadores estatales aquí en la provincia de Mendoza en relación con lo que reciben en el resto del país. Vamos a entrar en comunicación con Manuel Lorenzo, licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro del CISME, que es este Centro de Investigación Social de Mendoza, que fue quien elaboró este informe y que, bueno, estuvieron haciendo esta investigación. Vamos a darle los buenos días. Manuel, ¿cómo va? Hola, Ignacio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por contestarnos, por atendernos y, bueno, contanos un poco de qué se trata este informe que han realizado. Bueno, mira, básicamente el informe, lo que hemos podido ver es que las diferencias, las desigualdades que existen a la hora de recibir asignaciones familiares entre los trabajadores provinciales, como vos bien decías, trabajadores estatales provinciales, y el resto de los trabajadores que se rigen por el sistema de asignaciones familiares nacionales. Estos no son solamente los trabajadores estatales nacionales, sino que también son los trabajadores privados. Es decir, las asignaciones que recibe desde un metalúrgico hasta un empleado del gobierno nacional en comparación con los que recibe un trabajador estatal provincial. En eso lo que hemos observado es que existe una gran desigualdad en cuanto a la remuneración monetaria, a los ingresos monetarios de estos trabajadores provinciales y que impacta no solamente en esto, en el ingreso, sino que también termina impactando en la seguridad social de estos trabajadores, porque las asignaciones familiares tienen ese objetivo de proteger la seguridad social, que la seguridad social es básicamente el acceso a otros derechos como la salud, como la educación. Entonces, al ser tan menor los montos de los provinciales, se genera una desigualdad no solo monetaria, sino que empieza a afectar otros aspectos sociales y culturales de la población. Y dentro de la misma provincia, me imagino que también, digamos, los quienes trabajan nacionalmente o dependencias nacionales acá, se va generando esta brecha. Exactamente, sí, son entre mismos mendocinos y mendocinas, existe esta diferencia, existe, nosotros lo podemos ver entre un docente de algún colegio universitario, del CUP, del magisterio, y lo comparamos con un docente de cualquier escuela del José Vicente Zapata, que está atrás del magisterio. Y existe esta desigualdad. Por asignación por hijo, el universitario recibe, el del magisterio recibe 3.500 pesos, el del José Vicente Zapata recibe 790 pesos. Es una diferencia de casi 3.000 pesos que impacta efectivamente sobre el ingreso de los trabajadores. Tal cual. Hay una situación que tiene que ver con cómo se decide justamente quién pague qué, ¿no? Y en este caso, muchas cuestiones como la educación, que en su momento era nacional hace muchos años, ¿no? Y después pasó a ser a dependencia, ya que estamos hablando de esta parte, ¿no? Pasó a tener muchas dependencias provinciales estrictamente, va justamente aumentando esta brecha. ¿Con ese sentido también han realizado este informe o apuntando a analizar qué? Sí, un poco va en ese sentido. El sistema, lo que nosotros queríamos en un principio analizar era el tema de los ingresos de los trabajadores estos nacionales comparados con los provinciales, pero es muy difícil poder establecer un criterio único porque depende mucho de la dependencia nacional y después irla comparando con las de acá. Es muy difícil de poder hacer como un criterio único. Entonces, por eso hicimos esto de las asignaciones, que son ingresos, que son montos fijos, digamos, todos cobran lo mismo, entonces nos era más fácil de comparar. Esto que vos decís de la educación va acompañado que el sistema de asignaciones, ese que se llama SUAF, que es el Sistema de Asignaciones Familiares Nacional, en los años 90, cuando se descentraliza todo, se crean, algunas provincias toman, como que se crea un subsistema provincial. Entonces, actualmente en Mendoza tenemos esta cuestión heterogénea de que hay trabajadores que se rigen por el sistema nacional, que son los privados, digo, sea el metalúrgico, sea un camionero, o sea lo que sea, y los estatales, por supuesto, y otros, el subsistema provincial, que son estos trabajadores estatales que reciben estos montos que yo te estoy diciendo. Entonces, parte del mismo proceso que vos me mencionabas recién, que se dio en los 90 con la descentralización y las políticas que ya sabemos. Tal cual. Entonces, se sigue dando esta brecha dentro de trabajadores. ¿Cómo han...? O bueno, no sé cómo funcionan, digamos, estos informes, pero digamos, ¿hay consejos, hay formas de tratar de equiparar esta situación, o hay alguna, digamos, como conclusión, digamos, para adelante? Sí, mirá, nosotros otra cosa que me olvidé decirte recién, sí, es que nosotros el estudio que hacemos de cuánto las comparaciones que hacemos entre Mendoza, o sea, Mendoza tomamos desde el año 1993 hasta el año 2020 y vimos que solamente había aumentado un 140%, ¿sí? En cambio, en la Nación ha aumentado en los últimos cuatro, desde el 2015 hasta el 2020, ha aumentado un 340% más o menos. ¿Qué te quiero decir? Que eso también tiene que ver con la velocidad de aumento que tienen, o cada cuánto se aumentan las asignaciones. Uh-huh. Y esas decisiones son decisiones provinciales en este caso, entonces tiene que ver mucho con políticas de los gobiernos provinciales. Digamos, del 93 al 2020, vemos que ha pasado muchísimos años y que ha sido muy poco lo que se ha podido ir variando esa asignación. Y nosotros este año, en 2020, en pandemia y demás, ya hemos tenido dos aumentos a nivel nacional. Entonces, lo que vos me decías, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que uno de los objetivos del Centro de Investigación, nosotros somos parte de la CTA de los Trabajadores, entonces uno de los objetivos también es poder brindar insumos y herramientas a la hora de poder discutir paritarias o de dar discusiones sindicales, que son los ámbitos donde se tienen que dar estas discusiones, y por supuesto herramientas, esto es una construcción de una herramienta para la política también en sí, si hay algún senador, ayer nos comentaban que también quizás se empiece a trabajar un proyecto de equiparación de las leyes, de las asignaciones provinciales con las nacionales, y me pareció que eso estaba bueno, digo, que haya servido de impulso este informe, me parece que está bueno para eso, digamos, lo que buscamos es poder no solo visualizar las problemáticas y las situaciones, ponerle números concretos, sino después poder acompañar también algunos procesos para intentar solucionarlas. Herramientas para negociar mejor, digamos, tenerlas más claras, digamos. Exactamente, porque en definitiva son números concretos, digamos, no hemos inventado nada, son todos números oficiales, y me parece que el trabajo que hacemos es recolectar esos datos, compararlos, analizarlos y decir algo sobre eso. No es que inventamos los datos y salimos a hacer encuestas ni nada. Es todo datos bien concretos que están en páginas oficiales. Bien. En este sentido, es llamativo esto que decís del atraso o de la menor aumento de Mendoza con respecto a Nación, sobre todo pensando que Mendoza es uno de los países, de las provincias con mayor inflación, digamos... En comparación con el resto de las provincias, ¿no? Sí, es increíble, y por eso yo creo que algunas asignaciones que están pagando pareciera que son simplemente simbólicas, digamos, una asignación por hijo que te paguen 790 pesos es prácticamente simbólico. Uh-huh, digamos, si lo pensamos, la asignación universal por hijo entra dentro de esto que yo te decía, el sistema nacional, y son 3.540 pesos, que puede ser, que podemos cuestionar si es mucho o poco, digamos, seguramente sea necesario más, pero digo, si lo comparamos con 700 pesos, me parece que es muy poco. La asignación por adopción, que es otra que a mí me llamó mucho la atención, en Mendoza le pagan 2.900 pesos y en Nación 24.000, o sea, son diferencias de 21.000 pesos. Digo, es mucho, y nada, yo creo que tiene que ver con eso, es cada cuánto. ¿Cuánto se aumenta sería y cada cuánto se aumenta? Yo creo que esas serían las cuestiones a solucionar. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho tu tiempo con la mosquitera. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por llamar.